caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son solo agua que se pierde, amor. Dicen que es sabio esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie salga el sol y te sienta alrededor, te diré que soy feliz así. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo y nadie más. Solo tú y yo. Y es que tú y yo somos nuestra realidad, solos tú y yo nadie más. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo nadie más. Oigo la lluvia al caer y el olor de amanecer va cubriendo nuestro nuevo amor. Y cuando luego salga el sol y te sienta alrededor, te diré que soy feliz así. Es que tú y yo fuimos hechos para estar solos, tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo somos nuestra realidad.